Venganza Radioafectiva. El programa de Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los Haiku. Venganza Afectiva. Y disfruta de nuestra magia oral. ¡Fuego! Hola, hola, hola, hola. ¿Cómo anda el equipo? Hola, ¿cómo andas, Janas? Hola, ¿cómo les va? Muy bien por acá. Acá bien. Ya estamos entre históricas y novatas. Ay, sí. Nancy, sos la única que queda del equipo viejo. Ay, sí. Las maricas abandonaron el barco hoy. Ay, sí, me dejaron sola la marica. Por la lluvia. Por la lluvia. No, la loba está enfermita, le mandamos un saludo. Sí, dicen que la vieron el fin de semana en los bosques. Sí, ahí. Sí. Dice lamiendo, que lamiendo partes. Sí, eso hizo. Y la Emi anda ahí con cositas personales. Y la Emi dice que está muy cansada, está agostada por tener tanto sexo, para hacer tantos orales. Es que es la semana mundial del sexo, hay que decirlo. Eso tenemos sí. Que aprender todas. Ay, sí. Bueno, como todos los jueves estamos acá, está nuestra operadora estrella. Estrella las luz. Amorosa, divina, reina total. Acompaña. Tenemos la visita de una amiga, sí, Bianca, que nos vino a visitar. La nueva amiga. Así que se va a quedar acá para siempre con nosotros. Bueno, como todos los jueves, salimos siempre por este lugar que nos abraza, que es el Centro Cultural, Político y Social Olga Vázquez, que se encuentra acá en calle 60, entre 10 y 11. ¿Querés contar, Nancy, cómo hacen para contactarse con nosotros? Este lugar, bueno, estamos en la radio, Radio Afectivas, ¿cómo se llama? Ay, me olvido el nombre. Instagram es arrobas. Venganza Afectiva. Venganza Afectivas. No, ahí Venganza no Radio también. Afectiva. Bueno, de alguna manera lo van a encontrar conjugando esas tres palabras, seguramente. En todas nuestras redes. Tenemos Facebook, Radio Afectivas, y Instagram también tenemos, ¿qué más decir? TikTok también tenemos. También tenemos. Y tenemos Grindr. Grindr también. Y tenemos el número de WhatsApp, que es 211-4386002. Si nos quieren mandar un mensajito para decirnos cosas lindas, obviamente en esta tarde de lluvia, donde acá en el Olga Vázquez se están pasando muchas cosas, muchas, porque el fin de semana tenemos un mega festival. Después vamos a estar pasándolo en la agenda. Perdón, ¿es 211 o 221? Es 222. Ay, está mal anotado, tal vez. Es 221. Bueno, no sabemos. En breve los vamos a aclarar. Vamos a ir a nuestras fuentes para resolver. Es 221-438-6202. Gracias a esa edición mágica de Luda en este momento que acaba de suceder en este drive hermoso. Bueno, arrancamos la tardecita y nos vamos a ir de este bloquecito, sí, con un temón. Con unas buenas de este temas. Señor que tiene el pecho más famoso del mundo. Ay, sí. Que lo ha mostrado por todos lados, peludito, con una crucecita y cantando y convidándonos sus temas románticos. Nos vamos con un temita de Leo Mattioli. Contigo me gusta. Sedoso, pero nunca como vos. Con algunas he vivido el mal papel de marido, pero nadie como tú, nunca nadie como tú. Porque contigo me gusta, contigo yo quiero. pasa el tiempo y se pasa la vida. Siempre te amaré. Y que perdonen aquellas que tuvieron una aventura tan linda conmigo. ¡Ay, amor! Por el día, ni quejarme de la vida. Lo que quise siempre al fin lo conseguí. Y busqué buenas amantes, las que tuve en todas partes. Pero nadie como tú, nunca nadie como tú. Porque contigo me gusta, contigo yo quiero. En la cama es como hacerlo en el cielo. Y contigo me gusta, fue mi experiencia más linda, la que nunca se olvida. Y aunque pase el tiempo y se vaya la vida, siempre te amaré. La que nunca se olvida. Y aunque pase el tiempo y se vaya la vida, siempre te amaré. Siempre te amaré. Ay, ay, ese WhatsApp que suena. ¿Qué es, de Grindr o es de la radio, amiga? No te pierdas el programa de Venganza Radio Afectiva. No, no, no dejes escuchar este año que viene con todo la radio Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Volvimos. Después de unas buenas temas, que ya volvimos. Quedamos con la libido sexual por la estratosfera. Sí. ¿Cómo estás, Estefi? Vas a tener la primera entrevista con una grosa que nos viene acompañando hace poquito, que es la Venus exiliada, y que hace poquito se sumó a este programa para brindarnos con mucho amor el pronóstico astrológico para nuestras vidas. O sea, yo lo que dice lo hago a rajatabla. Y si dice algo y no lo sé, empiezo a hurgar para ver a dónde está lo que me dijo que tengo que encontrar. Me encanta. ¿De qué signo es? Hola, Venus. ¿Estás por ahí? Hola, ¿cómo están? Hola, Venus. Hola. Yo soy Nancy. ¿Cómo están? Todo bien. ¿Cómo estás, Nancy? Todo bien. Nancy la pisciana, ¿cierto? Ah, sí. Yo soy la pisciana. Y acá tenemos a alguien... Tengo una compañera nueva. Que opuesta es... complementaria, Nancy. Steffi de Virgo. Steffi de Virgo. Ahí están... full entonces las dos. La presentación. Justo adecuado para este momento. De una, ya. Ya está el pronóstico, chicas. ¿Qué más quieren saber? Listo. Cerramos acá. Cuente sus historias de vida, no mentira. Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien? Acá todo está bien. Un poquito nublado en la ciudad de La Plata. Y estamos remándola porque la verdad que venimos como queriendo que se vaya el frío y de repente nos agarró una lluvia. Mañana tenemos un mega festival. Ay, y estamos, bueno, rogando que deje de llover. Que mándenla para acá, por favor, que acá no llueve hace meses. Estamos con emergencia hídrica. Ay, y eso que no es verano, que es cuando hay emergencia hídrica. O sea, se nos viene un verano tremendo y hay focos de incendio. Acá San Luis también, como Córdoba, se prende fuego rápido. Sí, nos estuvimos viendo imágenes de Córdoba y la verdad que es tristísimo y un poco abrumador también, ¿no? Porque a veces el fuego entra en descontrol, sí. Es muy complicado. Sí, porque además lo pienso acá a nivel local, no tenemos agua de dónde apagar ese incendio, entonces que se deje de quemar todo. Es sí. Muy desesperante. Pero bueno, así estamos. País. Bueno, arrancamos con el pronóstico ambiental y vamos con el pronóstico astrológico. ¿Querés? Astrológico. Escuchamos. Qué nervioso. De una, vieron que quizás hasta todo tiene sentido un poco el pronóstico, porque yo estaba pensando lo siguiente, vieron que en ahora, el 22, en realidad, 21-22, viene una época importantísima del año, que acá en nuestro país es el Día del Estudiante, pero en realidad es el Día de la Primavera, ¿cierto? Ah, eso sí. Y antes de que venga la primavera, a ver qué es la primavera, es el otro momento del año, junto con el principio del otoño, el 20 de marzo, son los dos únicos momentos donde las luces de día del sol son las mismas que las luces de noche, o las no luces de la noche, ¿no? El día y la noche duran lo mismo en todas partes de este planeta. Entonces son dos puntos de cambio, claramente, ¿no? Marzo, el 20 de marzo, el principio del otoño, y acá estamos ya muy cerca de empezar la primavera. Entonces, antes de empezar la primavera, que llega con el signo de Libra, estamos en el signo anterior, que es Virgo. Así que, el mejor. No sé si ha sido tu cumpleaños, Steffi. Mañana o es. Estás por cumplir. ¿Mañana? Mañana. ¿Cuándo? Mañana. ¡Ay, ya! Sí. El sol pisándole los talones, como quien dice. Bien, entonces, feliz no cumpleaños. Muchas gracias. Para ti, pero... Muchas gracias. El mejor signo, obviamente, ¿no? ¿Cuál, Virgo? Obvio. Yo antes odiaba a Virgo, pero ahora aprendí a amarlo. Me sirve más cuando una va creciendo en edades. Hay cosas que hay que ajustar y eso nos lo trae Virgo, claramente. Escucharon, sí. ¿No? Ustedes zorras. Yo creo que había... Bueno, tampoco Virgo ajuste de más. Claro. Un poquito ahogado por el orden virginiano, pero bueno. Pero está bueno es hablar como de los signos, vieron que más o menos lo que se anda diciendo por ahí de cada signo es cierto, pasa que mucho de eso no es bueno, ¿no? Cada signo trae su propuesta. La propuesta de Virgo es finalizar el invierno, ¿no? Entonces empezamos a sentir esto, como de repente, no sé, ayer 30 grados acá en San Luis, hoy 15, como que pasó 15 con un frío y un viento tremendo. Entonces eso hace Virgo, es como que te dice, bueno, ya, a ver, en este caso el invierno para el hemisferio sur está terminando, ¿sí? El periodo más frío del año, marzo a septiembre, está terminando. Y si está terminando, Virgo nos propone justamente darle un ajuste, ¿sí? Dar un, de alguna manera, ajuste en el buen sentido, o sea, ajustar lo que se ha desajustado, ordenarnos para comenzar la segunda etapa, ¿sí? Porque, si bien recuerdan, el año político, escolar, de actividad comercial, etcétera, etcétera, empieza en marzo en este país, con el signo de Aries. Entonces tenemos que seguir un segundo trecho ahora, que es de septiembre a marzo, y Virgo dice, bueno, antes de seguir, antes de la primavera, antes del calorcito, de los enamoramientos, de jóvenes ebrios por el Día del Estudiante, antes de todo eso, vamos a hacer un orden, nos propone Virgo, ¿sí? ¿Se va entendiendo hasta aquí? Sí, más sí, bien, sí, ¿no? Perfecto. Genial. Entonces, tenemos el Sol en Virgo ahora, pero el suceso importante que se va a dar ahora es la última luna llena de antes del equinoccio, ¿sí? De antes del inicio de la primavera, que es la luna llena en Piscis, en el signo opuesto complementario de Virgo. Miedo. Y miedo. La luna llena es de alguna manera estar terminando un proceso que arrancamos con la luna nueva en Piscis que sucedió allá en marzo, ¿sí? Hay un proceso que ahora estamos cerrando y Piscis es el signo de lo hipersensitivo, de la fantasía, de la belleza y el dolor al mismo tiempo. Piscis es el signo que termina el zodíaco, ¿no? Y cuando hay luna llena en Piscis, de alguna manera hay muchísima más sensibilidad que lo habitual, sobre todo las personas que son de Piscis, sobre todo las personas que son de Virgo, ¿sí? Mucho desborde. No sé cómo te estarás sintiendo, Nancy, vos. Ah, yo me siento súper bien, con mucho calor. Se acalora muy con mucho calor. Sí, hoy tuvo mucho calor también acá en La Plata. Antes que llueva, sí, hubo calor también. Es una, bueno, me encanta ese calor de ahí. Bueno, la luna llena quizás no te mueras de calor, te lo pido, no, por favor. Sí. Para el día sábado y esta semana y la que viene, para las personas que tienen sol, luna, ascendente en Piscis, con mucha energía Piscis, va a ser un cierre, sí, que va a marcar, bueno, qué hemos podido hacer, qué hemos podido alcanzar en esta primera mitad de año, de marzo acá. ¿Qué cosas sucedieron? ¿Qué cosas fueron netamente fantasía? ¿Qué cosas fueron desilusiones? ¿No? Entonces eso implica, eso para Piscis y para todo el mundo con esta luna llena, implica mucho todo, ¿sí? Mucha emocionalidad, mucha hipersensibilidad. Entonces con una luna llena en Piscis, una gran sugerencia es no huir de las cosas que son inevitables, ¿no? De los dolores que aparecen, de los cierres que hay, que son inevitables, no huyan, ¿sí? Como porque si no nos perdemos más en la fantasía. Y mucho ojo con los excesos también, con una luna llena en Piscis, es muchísima agua, muchísimo alcohol, mucho todo. Entonces, ay, sí, muchísima una sugerencia para este fin de... Y mucho sexo, así. Claro, es mucho. Pero bueno, sugerencia para este fin de es, por ejemplo, Piscis es uno de los signos que representa el arte, ¿no? Ah, Piscis habla de lo bello y lo triste que es todo, o sea, nos muestra toda la verdad, que es un montón, Piscis. Entonces, algo muy bello para hacer este fin de semana es quizás hacer alguna actividad artística, quedarnos con las personas que nos hacen bien. Esa es como la sugerencia para todo el mundo para esta luna llena en Piscis, porque para todos los signos, para todas las personas nos va a traer un cierre de las cosas que empezaron a suceder en marzo y que estamos terminándolas ahora, y ese cierre va a venir acompañado de muchísima sensibilidad, o sea, o podemos decir como, uy, esto que soñé lo alcancé, esto fue una desilusión tremenda, ¿no? Nos va a mostrar todo Piscis, y esta luna llena en Piscis. Pero al mismo tiempo tenemos el Sol en Virgo y tenemos muchos planetas en proceso de retrogradación, o sea, yendo para atrás, y eso nos habla de que es una época también donde estamos haciendo muchísimas revisiones, y les comento así, uno de los sucesos más esperados del año es Mercurio retrógrado, que es uno, es muy habitual que ese planeta retrograde en el año, entonces mucho ojo con aparatos tecnológicos, se nos pueden caer, se nos pueden romper, ¿sí? Pero es una buena época también para ponernos con los pendientes, con las cosas que estaban pendientes, para releer dos veces las cosas que leí una sola vez y encontrar quizás dónde está el error de algo, ¿no? Entonces, esto es como un resumen así muy en criollo, no les quería dar tampoco mucha información de signos, casas, porque después es un montón. Pero básicamente en criollo la traducción es, estamos haciendo un cierre de la primera mitad del año. Creo que me están jodiendo ahí por Tinder, no sé si se escuchó el... Sí, mucho éxito ahí de ese lado, mucho se éxito. Ve que tiene mucho éxito en el internet. Así como está pegando la luna llena en Piscis, ¿viste? Intensos. Pero bueno, básicamente eso, mucha emocionalidad, sí, cierres que van a estar marcadísimos, y si hay fantasía, entonces bueno, hagamos arte, disfrutemos, un lindo porro. Ah, buenísimo. Que nos hagan bien. Total, que este sábado me toca bailar. ¿Cómo? ¿Bailar? Sí, en sí. Voy a bailar mucho, entonces. ¿Qué vas a bailar? En las jaurías, nos invitaron, como una tengo una compañera que se llama Chicas Prohibidas, y nos invitaron para bailar el sábado a las noches. Y entonces, una alter, vamos poca a hacer, ropa, poca ropa. Ropa. Ay, ojalá que haga calor, porque acá hace un frío, chica. Pero bueno, a darlo todo, entonces. Con esa luna llena en Piscis, vos pisciana, baile, sí. Re, mucho ojo con el chupi. No te vayas de mambo tampoco, pero bueno. A bailar, entonces. Ok. Chupi y agua, entonces. Excesos controlados. Pero llanto también, escuché. Así que también. Así. Puede ser que estemos chupando y lloré. Una lloradita y una birrita. Una lloradita, una birrita. Podemos ir ahí como de una. Y ese llanto puede ser de alegría también, ¿por qué no? Ah, sí. Hay o de que risa. Eso. A vos no te sucede. Así entonces. Que... ¿Cómo? Decinos. No, es que justo corté ahí, estaba tratando de escuchar. Estabas hablando con la persona de Tinder, decinos la verdad. ¿De qué? Ah, no, no, no. Le juro que no. No, estoy medio fumada, así que, pero bueno. Ese es como siempre, como tiene que estar una, más con una luna llena en Piscis. Pero bueno, eso como el resumen del pronóstico de esta época. Si estamos haciendo un montón de revisiones y mucho ojo, en serio, en el buen sentido de la palabra, con Mercurio retrógrado, que básicamente yo creo que es buen momento para ponernos con cosas que hemos dejado, no sé, proyectos, cosas que teníamos en mente y las habíamos dejado por ahí, y ponernos a rehacer, a reeditar todo eso que nos puede llevar a un buen camino. Ay, me encanta. Yo soy geminiana y tengo un listado de cosas postergadas inacabable. Por ejemplo, pensaba, ¿no?, en esto de interminable. Sí, sí, sí. En esto de terminar las cosas, terminar de pintar las paredes, terminar de arreglar la casa. Bien. Estamos como en un proceso de reconversión hogareña y está llevando su tiempo. Sus meses, tiempo. De una. Porque sí. Tiene que ver con cierres más emocionales. Pero bueno, soy así, con la casa soy muy emocional. O sea, sí. No, de una, la emoción cada persona la toma de los ámbitos, digamos, donde le toca, ¿viste? Y eso también está bueno, ver justamente los signos, porque a quien más va a afectar para bien o para mal esta luna llena en Piscis va a ser a personas que tengan sol, ascendente, luna, como mucha energía de Piscis, de Virgo, de Géminis y de Sagitario, que son los cuatro signos mutables. O sea, estamos en un proceso de mutación a nivel planeta Tierra, estamos a punto de empezar la primavera, ¿sí? Ya como decían ustedes, el clima está cambiando, no solamente aquí, sino en todo el mundo, porque ya estamos al punto de primavera, y antes de los nuevos comienzos siempre hay un proceso de mutación. Entonces, Virgo y Piscis van a estar como muy fuertones esta semana, este finde, pero también los otros signos, Géminis y Sagitario, que les va a tocar en ámbitos relacionados un poco más al hogar, un poco más a la familia, un poco más a las metas, ¿sí? Y Virgo Piscis les va a tocar en ámbitos muy personales, como en el ámbito individual y en el ámbito de, sobre todo Virgo, de la proyección con una otredad. O sea, la pareja, las personas con las que tengo un compromiso, ahí va a ser ese cierre, esta luna llena en Piscis para las personas Virgo. Hermoso, hermoso todo. Acá justo todo el equipo es Sagitario, Virgo, Piscis, Géminis. Estamos todos llorando. Me encanta. Estamos llorando, riendo, todos juntos. Estamos todos. Bueno, deben ser como un sinfín de palabras todo el tiempo. Ah, sí, somos insoportables. Sí. Hay que decirlo. Le vas a preguntar. Y acá del otro lado, una sagitariana. Hermosa. Amamos Sagitario. Creo que es el signo más amado de todos, me parece. Y Virgo creo que es el más odiado. Pero discúlpame, chiquita. Me parece que el más odiado. Vamos a hacer un programa de eso. Es Scorpio. Sí, bueno, también puede ser, sí. Ah, mira, confirmado. Scorpio, Leo y Géminis tienen muy mala fama. Sí, tenemos. Y Capricornio también, capaz. Arre todos. Capricornio también, Virgo también. Sí, quizás Sagitario tiene fama de fiesta, así que aguante. Bueno, pero estamos bien con el mood acá. Escúchame, yo tengo sol en Virgo, ascendente en Géminis y luna en Sagitario. ¿Qué significa? Que estoy al horno este fin de semana. Sí, a ver, te va a tocar el ascendente. ¿Dónde lo tenía? Tengo Géminis. Ascendente en Géminis y luna en Sagitario. Ascendente Géminis. Ahí va, entonces. Lo emocional va a estar tenso, sí, porque la luna está en Piscis y tu luna natal está en Sagitario y están ahí tensas de una manera. Entonces, tranqui con las emociones, sobre todo este fin de esta semanita y la que viene. Que te toque también la luna llena en Piscis. Con el ascendente en Géminis quiere decir que también lo que te va a venir de la afuera, la enseñanza geminiana, o sea, el estar interactuando todo el tiempo en lugar de quedarte para adentro, también te puede venir tensa. Y si viene tensa, vamos a superar la tensión, básicamente, que es adaptándome, digamos, a lo que me mande la afuera un poco y a no quedarla. Siempre las tensiones nos dicen, bueno, es el momento de resolver un problema, ¿no? Por eso digo, para los cuatro signos, si bien Piscis tiene ahí todas las de ganar, pero para Piscis, Géminis, Virgo y Sagitario, esta es una época donde van a aparecer quizás tensiones, y si aparecen esas tensiones, es el momento más oportuno para poder resolver el problema, cuando está más tenso. Si no, ni lo vemos al problema. Hermoso. Si es que hay algún problema. ¿Sí? Si no, vamos a festejar de manera pisciana, de manera sagitariana, pero bueno, no, ojo, ojo, por favor, con los desbordes, que es muy típico de Pisces. Por las dudas, llevamos nuestras cajas de cristal a todos lados, o sea, si queremos irnos. Ah. Bueno, bella, hermosa, divina, preciosa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, me encantó escuchar. Por compartirnos toda esta data, sí, que nos encanta y que nos hace muy bien. Gracias y, a ustedes. Y gracias, te tenemos gracias ahí de bruji. Así que esperamos encontrarte el mes que viene. El nuevamente mes que vienes. El mes que viene, que ya va a ser primavera, así ay, que sí, mejor. Sí, vamos a estar todos ahí en media flor de piel. Yo me pongo en una en la primavera. Todo con las flores sí puestos, o sea. Con las flores y después con las alergias y ah, sí, ay, todo. Sí. Todo, todo, todo. Todo junto. Bueno, Venus, bueno, un beso te mando bueno, yo. Besito. Que anden muy bien, un beso muy grande. Igualmente. Besote. Bueno, nos vamos chao con un temita. Las Lolitas para vos, papi. Hoy es sábado a la noche, salgo a pasear en coche, vamos a la discoteca. Yo te tiro un besito, quiero más tu muñequito, ya comienza a palpitar. Fuego, fuego, cruza mi puerta de atrás. Fuego, fuego, yo quiero ser un bombero y tu manguera agarrar. Fuego, fuego, cruza mi puerta de atrás. Vos te paras a mi lado y tus labios con los míos ya se empiezan a juntar. Sube la temperatura, tus amigos que nos miran y de un momento a otro incendiamos el lugar. Yo quiero ser un bombero y tu manguera agarrar. No estamos todes, fáltate well. Resistencia trans, trinchera de amor y venganza afectiva. Existimos, resistimos y luchamos. Sumate, vení. 106.3, Radio Nauta. Jueves de 18 a 19 horas. Volvimos otra vez la segunda programa. ¿Cómo te, la tercera quiero decir, perdón? Bueno, tuvo lindo el Venus Auxiliadas que nos acompañó. Fuimos a llorar y tuvo volvimos. Muy lindo, me encantó, como explicó. Sí, hicimos. Y tenemos una invitada que nos va a contar algo de comida. Yo no sé, pero de comida. estamos con una, tenemos una tarde hoy movidita, ¿no? Nos agarró la Venus y nos cacheteó un poco y nos dijo, ojo, el fin de semana, la fiesta de Jauría Mutante, controlen el escabio. Bueno, ay, vamos a ver qué podemos hacer. Yo no puedo hacer. Controlarme porque me encanta la cerveza. Y ahora, para ver el lado más sano de la vida, vino a visitarnos Kat, que es una compañere, ¿estamos bien? De Vegalicious. Es muy difícil el nombre que eligieron para este espacio, pero bueno, está muy lindo también. Así que nos va a venir a contar qué es Vegalicious, que además acá vemos muchas personas que comemos de todo, pero hay unas que son veganas, otras vegetarianas, y es un espacio que se está haciendo como paso acá en la ciudad, y me parece que está buenísimo que podamos como abrir este microfonito para que, bueno, para escuchar un poco, cuenten de qué se trata. Bien, bueno, Vegalicious, ¿qué es? La verdad que va mutando, va creciendo, así que se va redefiniendo también con el tiempo. Surgió en octubre de 2021 como un paseo de comidas. La definición grande que engloba todo lo que hacemos es el veganismo, y dentro de ese marco va creciendo y se va abriendo a nuevas propuestas. Como les decía, arrancó como un paseo de comidas con un foco bastante fuerte en lo nutricional, que era una de las cuestiones que más nos interesaba poner sobre la mesa de debate. Y ya para la segunda edición, que fue 2 meses después, lo abrimos a otros proyectos no gastronómicos, todos emprendimientos autogestivos, al igual que los de comida, pero con una orientación más por el lado de lo ecológico. En la primera edición, que se abrió esta feria, hubo proyectos como cosmética natural, productos de gestión menstrual reutilizables, tinturas naturales, un proyecto súper interesante de huerta con semillas agroecológicas, plantines y mucha data para cultivar en la ciudad. Y esta feria fue creciendo. Ahora en la cuarta edición, que es la que estamos palpitando ahora este domingo, van a sumarse 3 proyectos más del rubro textil, que era algo que también nos interesaba abrir, ya que es una industria que contamina muchísimo. Así que se va abriendo también el paseo por ese lado, pero el punto fuerte sigue siendo la salida a comer. La mayoría de los stands son gastronómicos y seguimos con un foco muy fuerte en la nutrición, que es un poco lo que impulsó también el proyecto, que es mostrar el gran abanico que tiene el veganismo para ofrecer, ya que creemos que muchas veces hay muchos prejuicios sobre la alimentación vegana que se van cayendo de a poquito. Nos costó mucho salir de que los veganos solo comemos lechuga, de que nos falta proteína, de que nos faltan vitaminas. Esas discusiones se van ampliando, se empiezan a saldar de a poco, pero creemos que sigue habiendo muchísimo para mostrar, y por eso uno de los intereses es que el paseo sea lo más variado posible, que haya distintas propuestas, tanto desde lo nutricional como desde lo gastronómico, en cuanto a gustos, estilos, sabores, y que siempre se pueda encontrar algo nuevo. Eso es como, nada, lo que nos encanta. Yo te quiero hacer 2 preguntas. Por ahí, para las personas que nos están escuchando, que no tenemos ni idea si saben qué es ser vegane, como por ahí, si querés contar como muy breve qué es esta idea del veganismo, como concepto, cómo lo trabaja este espacio. Y por otro lado, también en esto de los mitos que hay sobre las personas que se alimentan vegano, de que comen lechuguita o que parecen pollitos y comen semillitas nada más todo el tiempo. También hay una cuestión y una observación afuera que es medio de clase, que tiene que ver con decir que es caro comer vegano, que bueno, como que en eso, digamos, faltan como que se conozcan los argumentos, y por ahí estamos todos, a veces yo tuve un periodo vegano, pero estaba como todo el tiempo demostrando que era más barato comer vegano a veces que comer el sistema cárnico, digamos, y de cómo se produce la carne en nuestro país. Como de carnívoras. Claro, por ahí si querés como contar un poquito sobre esas 2 líneas. Bien, voy en orden por la primera. Si me llego a olvidar de la segunda, recuérdenme, porque es un re tema y le quiero dar unos palos a esa línea de discurso que es un bajón. Yendo a lo primero, que es el veganismo. Primero que nada, no me quiero arrogar la potestad de dar esa respuesta en nombre de todos los veganes. Yendo un poco a la historia, lo primero que define al veganismo es la decisión del vegetarianismo. Surge el veganismo como una decisión de una organización vegetariana en Londres en 1944. y se diferencian por el rechazo al uso de productos de origen animal, aunque no sean sus cuerpos. Entonces abandonan principalmente los lácteos. Eso es lo que genera esa ruptura en esa organización y ahí se acuña el término vegano. Si tengo que definir veganismo, diría que es el rechazo a la utilización de los animales de cualquier forma, no solo para ingerirlos, sino para probar cosas en ellos, para utilizar sus pieles, para quitarles sus hábitats. Hay un montón de cosas, un montón de actividades que hacemos los humanos que interrumpen y limitan la vida natural de otras especies. Y me parece que en general podríamos decir que el veganismo se para desde un rechazo a todo eso, cual sea que sea su expresión. Por eso es que muchas veces hablamos de antiespecismo. Creemos que el veganismo a veces se asocia a una dieta y es muchísimo más que eso. La dieta que llevamos los veganos es el resultado de un posicionamiento ético en el mundo. Y por ahí a veces hablar de antiespecismo clarifica esa posición, aunque ni ahí vamos a dejar de usar el término vegane. Pero el antiespecismo es más explícito en el sentido de plantear que no existe una superioridad de especies y que el hecho de que como humanos podamos utilizar a los animales no significa que tengamos el derecho de hacerlo. Hermosísimo. Punto número uno. Hermosísimo explicado. ¿Y el punto número dos? Y el punto número dos. No, anda a una dietética y mirá el precio a un paquete de porotos, por favor. O sea, y después si querés, pasale de lejos a la carnicería, bien de lejos porque huele bastante mal, chusmeale algún precio y listo, se acabó la discusión. ¿Cuánto sale un pan de manteca? Un montón de plata. ¿Cuánto salen los reemplazos veganos? Muchísimo menos. O sea, podés hacer una torta con 500 pesos, si te las ingeniás, podés hacer una recontra, re mega torta con 500 pesos. O incluso menos, me atrevería a decir, yo soy de economizar un montón en la cocina, tengo todos los trucos bastante aceitados, pero no, requiere un poco más de dedicación, sí, pero como cualquier cosa nueva, estamos muy acostumbrados, tenemos el chip metido de las cosas que podemos comer y que no varían demasiado, no se salen mucho del paquete de matarazo. Es cuestión de un poco de curiosidad y de empezar a seguir, si estamos acostumbrados a las redes, empezar a seguir dos o tres cuentas de recetas. Ahí ya te das cuenta que con cualquier cosa que tengas en la heladera no necesitas animales, es re barato. Y sobre todo, algo que siempre me interesa remarcar es que empezar con este tipo de alimentación en general lleva a las personas a estar más en contacto con lo que consumen. Empezamos a prestar la atención porque nos damos cuenta de que por ahí no teníamos todo tan saldado, aunque creyéramos que sí. Y lo que observamos es que los veganos terminan teniendo dietas mucho más saludables y balanceadas porque ponen el foco ahí y no nos quedamos con que, ah, listo, comemos un poco de todo y está todo resuelto. ¿Cuántos nutrientes hay en un paquete de matarazo? Muy pocos. Sí, se me viene a pensar también que de alguna manera hoy o ayer, no me acuerdo bien qué día fue, pero hubo una ciudad en el mundo, no recuerdo el nombre, que prohibió en las cartereras públicas avisos de carne. ¿No? Tiene que ver con una estrategia para bajar el consumo y wow. Lo fundamentan desde el cambio climático y lo que dicen es que están aportando, digamos, a que la gente consuma menos y por tanto menos efecto invernadero y demás. De alguna manera también, digamos, no hay una política pública clara sobre cómo nos alimentamos, digamos, ¿no? O sea, siempre se fogonea el consumo extremo, desde la comida rápida hasta no pensar qué proteínas, qué vitaminas, dónde lo conseguís, cómo se produce eso. De alguna manera, esta perspectiva más antiespecista tiene que ver también con poner en la balanza todo lo que hacemos con todas las cosas vivas que están alrededor nuestro y de alguna manera medir el impacto de nuestras acciones en la vida cotidiana, y me parece que eso está zarpado. Y en ese sentido, te quería preguntar también si querés contarnos esta experiencia que están empezando a tener, que no sé bien cómo sería, pero ahora me vas a decir, de la división de los residuos. Sí, exacto. Me encantó la conexión, es verdad, todo lo que hacemos está conectado con todo, vivimos en un medio, aunque vivir en una ciudad a veces invisibilice eso, que todas nuestras acciones tienen un impacto directo en el medio que habitamos. Y en ese sentido me meto ahora con el tema de los residuos. Esta siempre fue una prioridad desde el espacio que estamos construyendo. Durante las primeras ediciones pusimos un montón de tachos de basura para intentar hacer una correcta separación de los residuos. Había obviamente las bolsas de los distintos colores, cartelería informativa, etcétera. Al final del día fuimos a sacar esas bolsas y casi nos largamos a llorar. puede ser que todo el mundo encuentre el tacho, tire todo en el lugar correcto, etcétera. Va una persona y te tira un mate de yerba arriba de una pila de residuos limpios y secos, todo se transformó en basura. Y es un garrón, y realmente fue un bajón enorme sentir que estábamos contribuyendo a generar basura completamente innecesaria. Así que para la tercera edición, que fue la última, implementamos un nuevo sistema. Fue un poquito riesgoso, pero por suerte la gente se recopó y funcionó súper bien. Que fue no poner tachos en ningún lugar del salón y pedirle al público que se acercara a la barra a separar los residuos. Ahí estaban los tres tachos con sus bolsas de colores para lo orgánico, que es lo que se composta, que después se transforma en tierra, lo reciclable, que fuimos lavando y secando durante el paseo para poder reciclar efectivamente, y la última bolsa, que era la basura, que por el momento no tenemos medios habilitados socialmente a gran escala para procesar de mejor manera que no sea que terminen en un vertedero, y esa fue la bolsa más chica que sacamos. La verdad, nos quedamos súper contentes y lo vamos a repetir para esta edición. Así que cuanto más se pueda difundir este mensaje, mejor. Y estaría buenísimo realmente que se empiece a replicar, porque la verdad teníamos dudas de si iba a funcionar. Podría haber sido un garrón, podría haber sido un bardo. Teníamos miedo de empezar a encontrar basura tirada en el piso porque la gente dijera, ah, bueno, no hay tacho. Chavo, la que me pinta, no pasó nada de todo eso. O sea que el sistema, si se comunica bien, funciona y se podría empezar a implementar en otros espacios. Vamos a ver si lo copiamos en el Olga. bueno, vamos a ir cerrando esta etapa, pero antes sí. Te queremos pedir que nos digas el evento, qué día, el lugar, la hora. Buenísimo. Vegalicious va a estar sucediendo este domingo de 13 a 18 en 9, 43 y 44. Y un dato, sobre todo para quienes quieran ver la selección de comida en su máximo esplendor, lleguen temprano, la comida es lo primero que vuela, sobre todo si tienen ganas de probar lo salado. Va a haber comida toda la tarde, pero la experiencia completa tempranito. Listo, llegando, llegando ya el domingo. Buenísimo, llegamos. Bueno, vamos a llegar esa hora. Yendo. Buenísimo, estuvo lindo, muy buenos. Yo sí probé un poco de las comidas de los que ustedes hacen. Oh. En una casa de una compañera mía, pero es rica, me gusta. Me alegro mucho. Buenísimo, bueno. Muchísimas gracias por este spa que nos demos. Gracias bueno, a ustedes por el espacio. ¿Nos vamos con un temita? Dale. O no tocar las tibias y la calavera hacen dudar. Me hacen ir más allá, verte correr, verte pedirme más. Y si volviera a nacer repetiría. Y si volviera te daría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve, no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora ya sale algo mejor. Y qué calor. Me gusta tu infierno. Oh, qué calor. Echa más leña al fuego que es abrasador. Ahora está dentro de mí. Me hace sudar. Me hace volver a ti. Y si volviera a nacer repetiría. Y si volviera pediría más calor. Me quemas con la punta de tus dedos. Tus manos hacen llagas en mi piel. Me abrazo con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve o no lo ves. Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Y ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Enséñame a bajar tu cremallera. Ya sabes dónde voy. Ya sabes que he pasado la frontera, arrancando algún botón. Que tú ya sabes que te pido más madera y te pides más nivel. Ya sabes cómo mantener la hoguera. Ya sabes cómo sabe ya mi piel. Que tú me quemas con la punta de tus dedos, tus manos en mi piel. Me quemas con tu lengua que es de fuego. La sangre hierve, ¿no lo ves? Que tú ya sabes que me tienes cuando quieras. Ya sabes cómo soy. Ya sabes que me entra la primera. Ahora me sale algo mejor. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Me haces tanto bien. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Na na na na na. Venganza Radioactiva, el programa de Venganza Afectiva. 106.3 Radio Nauta. Atornillate al dial. Jueves de 18 a 19 horas. Los haiku Venganza Afectiva. Y disfruta de nuestra magia oral. ¡Fuego! Ahí viene esa. Ay, sí. Qué bloque. Qué bloque. Dios. Dios. Bueno. Qué calor. ¿Saben qué pasó el 6 del 9? 6 del 9. ¿Recuerdan esta fecha? 6 del 9. Ah, yo no sabía que existía, que hay meses que, o fecha que es de sexo, sí, oral. Sí, parece que tenés que convertirte en conejo y coges. Ay, sí, no sabía. Yo la hoy, bueno, vos dijiste en el grupo, tirate las... A mí me lo dijeron y yo pensé que me estaban engañando para yo también, hacérmelo. Yo no sabía que había una fecha de sexo oral. Era re Heidi. Sí. me quisieron engañar. Cuando leí el mensajito que mandó Chana en el grupito, muda. Este es mi día, dijiste vos. Me lo tatúo. Me voy a tatuar el 6 acá y el 9 acá atrás. El 9. Porque el 6 del 9 es el Día Internacional del Sexo. Igual... Estuvimos viendo que la palabra sexo mucho no nos copa, así que puede ser garche y puede ser otras, porque por ahí está más asociado a lo fálico, pero no tenemos disgusto con y lo fálico, nos gusta. Y por eso el 69, es el 69. Exactamente. Exactamente, ¿no? Porque parece ser que es la posición más elegida en el mundo. Sí, los tipos te dicen en una. ¿Cuál es la tuya, la posición más elegida? En la posición, ¿no? Bueno, hacemos de todo un poco... Ah, ya. Sí. A ver. Zurdito. A ver, decinos cómo arrancás. ¿Cómo arrancás? Claro. ¿Eh? ¿Cómo arrancás? Y bueno, primero, obvio que... No. Una piscina colorada. Nunca he visto. Vamos todos. Vamos todos en cana. Así, escuchen, me parece que me gusta más la palabra felatio. Felatio. Ah, está bueno. ¿Qué dicen? ¿Estamos? ¿Qué? Porque es, ¿es chupada para todo o es solo para la pija, la felatio? ¿Cómo es? Felatio es... Porque el cunilingus es para las conchas. O sea, bueno, como que cada uno tiene su... Pero bueno, también tiene que ver un poco con la concepción, que es que el sexo está como pensado así en términos binómicos, claro, separado. Sí. Entonces, para cada cosa hay un nombre diferente, para cada práctica. Porque sexo, etimológicamente, acá viene la parte nerda, viene del latín, que es sexus, y bueno, hay otras derivaciones. Sexus. La cuestión es que termina... significando cortar, dividir, separar, masculino y femenino. Así que no nos gusta, nos parece una caca. Bueno, pero para ella hay gente que le gusta cortar. No. hablemos de prácticas seguras. Ah, obvio, hay que seguir. Para mí, ¿para qué va a cortar? Pero cortar también puede ser seguro si está consensuado. Sí, claro, obviamente. Pero bueno, yo creo que, no, yo nunca corté a nadie sin consentimiento. Una de las cosas que tiene como esta fecha, vieron que para todo hay una fecha, uno de los objetivos que tiene justamente es que hablemos de prácticas sexuales seguras. Vieron que en algún momento, además, los ministerios públicos hablaban, o sea, pensaban las prácticas asociadas a algunas identidades. Entonces vos ibas, capaz, al hospital y te decían, bueno, ¿con quién tenés prácticas sexuales? Y decías una mujer, una traba, otro varón, digamos, dos varones. Ya ser de la comunidad LGTB era decirte, bueno, te haces un test de VIH, te hacían una cosa, de todo te mandan, y ahora hemos logrado, con un montón de avance y de debate, que de alguna manera se ponga el foco sobre las prácticas y no sobre las identidades que ejercen las prácticas, y me parece que eso está buenísimo. Sí, sí. Y tiene que ver con esta fecha. ¿Prácticas sexuales favoritas, Estefanía Radowski? ¿Qué, Estefi? ¿Qué pensaba todo esto? Entró tranquilo, tu primer programa. Sí, sí, tranquilo. me encantó. Yo me estaba por tomar un programa, mate muy escondidita. ¿Cómo es la pregunta específica? Quémela, por favor. Práctica sexual favorita de Estefanía Radowski en 3, 2, 1. Práctica sexual favorita. Ay, ¿qué? ¿Por qué? Ay, me bueno, cae una, la que más te gusta. A ver, la que contame. Se te venga, la que más. Te gusta. Chupar concha. Me gusta. Apruebo. Apruebo, desapruebo. Bueno, Chana, práctica sexual. No. Pará. Yo ya la voy a decir, no tengo problema con decir nada. A mí me gustan todas las prácticas sexuales. Se va la gente. Hablaba y se iban todos. No los voy a agarrar a la salida, tranqui, quédense. Nos corran, quédense. Queremos saber de nuestra compañerita Luz. Ay, que siempre tiene cara de inocente. ¿Qué opinan todo esto, Luz? Cuéntame, cuate, ¿qué preferís más? Sexo. Hola. Hola, es Luz. No sé, yo todavía. Luz es muy virgen, es muy santa. ¿De qué signo sos, Lud? Yo soy de Sagitaria. Sagitaria. Justo la más santa. Sí. Claro, justamente. Reza primero para hacer un bucalcito, seguramente. Esa tiene que quedar de cortina. Sí, sí, total. Bueno, a mí me gusta todo lo que tenga que ver con la cola. Wow. Me encanta. Bueno, activa y pasiva las dos cosas. Ya saben dónde mandar mensajitos, ¿eh? El WhatsApp de la radio está abierto para todos. Mis querides. Bueno, Chana, te hago una pregunta. Y a mí me gusta coger de cualquier forma. La verdad no tengo una posición. No, disculpa. A mí me reapretaron contra la pared. Pero es que es muy difícil. Muy difícil elegir. Bueno, no sé. Usted pregunta. Me gusta que me pongan contra la pared y de atrás. O sea, como que me den así. A mí me gusta de todo. Me encanta. Me gusta todo el sexo. Pero tenés que elegir algo. Me gusta más hacer sexo oral. Me encanta. Bien. Y me gustan los poses. No solamente... ¿Cómo es? El misionero. Sí. Totalmente no, es 69, quiero decir, pero hay todas maneras, hay muchas cosas que por ahí aprenden. Sí, a mí con el sexo oral tengo como que me gusta, pero cuando pasan 10 minutitos, ¿viste? Decís, ay, no, ya me cansa. Es como, bueno, vamos a cambiar de plan, por favor, porque no voy a aguantar. Eso sí, también cansa. Llega el momento al uno que por ahí te gusta y lo hace. Pero llega el momento también que te cansan. Es mejor hacer otras cosas. Claro, sí, o sea, sí. De ahí al masajista, digamos, sí. Una paja. ¿Se han atragantado alguna vez con pelos? Buah, ay, por supuesto. Ay, mira, a ver, por ahí asienten. Hacemos una autopsia de ese estómago, podemos sacar de todo. A ver, Luz. No, iba a decir que me he atragantado con un montón de cosas, digo, claro. No solo esos pelos. Sí, sí, a todos nos ha pasado. Ay, sí, eso sí, los pelos se te pega la garganta y te queda un aspe que te pica así. Vos querés lo bueno es que si viene pelito y después acaba de atrás, te lo bajas. Bueno, ETS es el próximo tema. Todo cuidado siempre, chiquis. Sí, eso sí. O consensuado. Pero bueno. Es bueno tener sexo para el cuerpo, para la física, mentalmente también. Sí, sostengamos esos mitos. Te rejuvenece, ay, te hace joven, te saca todo el malestar. El malestar te levanta el ánimo. Te aumenta el sueldo. Todo, te prepara el desayuno. Todo. Es como una esclava. Son una esclava sexual. Siempre respetando también a quienes tienen otras orientaciones. Obvio. Como las personas asexuales, por ejemplo, ¿no? Sí, eso pensé sí. Que ibas a decir los heterosexuales. Bueno, sí, los respetamos. No los respetamos a los heterosexuales. Para nada. Bueno, nos está quedando un poquito de tiempo, pero quiero saber una anécdota De algo bizarro que les haya pasado mientras están cogiendo. Cogiendo en... No, ahí no. Mientras tanto que estaba haciendo el sexo, que te tires pedo. ¿No? Ay, horrible. ¿Pero vos o la otra persona? En la otra persona. Sí, es complicado. Ay, sí. Te hace bajar todo. Se te va toda la gana que estás disfrutando. Ay, no. Se te va todas las ganas que estás disfrutando. Eso sí. Es feito. Es feo. Yo, por ejemplo, en Córdoba, en un verano, adentro de una carpa, como que tenía la patita afuera de la carpa y se veía la patita que hacía. ¡Qué exhibicionista, por favor! Eso es exhibicionismo virginiano. Sí, ¿te das cuenta? Sí. Era la patita nomás, la porque patita. No, no, pero sí. Hola, ¿cómo andas? Y yo no me di cuenta, obviamente, porque estás en la vorágine. Obvio, disfrutando. Disfrutando. Sí. Y me di cuenta porque alguien pasó y lo dijo. Hizo referencia a la pierna en el aire. Yo vi ese pie en otro lugar. Yo ese pie lo conozco. Salía el pie de Estefanía en todas las fotitos. ¿Y por acá? Yo no sé si es... dos cosas bizarras. Una fue que me dormí arriba de la persona con la que estaba, así, fatal. Cansadísima. Igual ya llevábamos varias horas. Sí. Y ya, viste, yo muchas cosas en el día y ya no daba más mi cuerpo. Y después una vez estaba de viaje en un encuentro de mujeres zapatistas y estaba cogiendo con alguien en la carpa. Uh-huh. Y nos habíamos... Como que hacía mucho calor en México. Entonces pusimos las carpas con los cierres a media asta, digamos, porque necesitamos que circule y vamos a morir. Y nos olvidamos del mundo, claramente. No, obvio. Pero en un momento estaba pasando una hilera del ejército zapatista de mujeres, todas mirando para adentro de la carpa, y nosotros íbamos diciendo, Dios, vergüenza, pero bueno. Es una anécdota linda, digamos. Bueno, anécdotas en carpas, si las hay, carpa, ¿no? Sí. Eso sí. Bueno, seguiríamos hablando de este tema, pero se nos acabó el tiempo. Y antes de irnos, queremos contarles la agenda de este fin de semana el Centro Cultural Olga Vázquez. Y no sé, ¿quién quiere arrancar contando qué va a haber? ¿De qué estamos hablando? Bueno, el Jauría Mutante es un festival disidente que ocurre acá en La Plata. Este es la cuarta dosis, iba a decir. Pero podríamos decirlo, la cuarta dosis del Jauría Mutante. Es un festival que dura 2 días, que es autogestionado y en el que participan artistas de Buenos Aires y de otras provincias y de otros países, porque va a venir un artista de Chile en esta ocasión. Hay conversatorios, hay talleres, hay fiesta, hay feria, hay intervenciones. Hay de todo. El Olga se copa de sexo. Mucho sexo va a haber la noche. Sexo y deformación. Sexo y deformación. Bueno, también van a estar las prohibidas. Sí, va a estar la chica prohibida, también es bailando. ¿A qué hora hay que venir a verte, Nancy? Es tipo 1 a la madrugada. ¿De qué día? El sábado, que vamos a bailar la chica prohibida. Esto va a ser viernes y sábado. Viernes y sábado. Vengan temprano. Por ejemplo, el viernes pueden venir a partir de las 5, que va a estar la feria. Empieza a las 4. A las 4, sí. Claro. A las 7 empieza como una actividad que es un conversatorio que se llama Orgía Literaria. Y después... ¿Quiénes van a estar en el conversatorio? Va a estar Gema, Pablo Farneda, Alan Valflores, Nico Colfer y Amitai. Ah, buenísimo. Hermoso panel. Y yo lo voy a estar coordinando. Ay, diosa, reina. Reinona. Y después, a partir de las 9 de la noche, que va a estar presentando Noche Nacha y va a estar DJ Tiniebla, va a empezar con lecturas... que van a leer Josep, Textosterona, Gema y Camila Milagros. Después va a tocar Ópera Queer. Después va a haber otro bloque de lecturas donde va a leer Chapi Chap, Ángelo Varade, Ángel Troll y Sofía Cumna. Después va a tocar Fran y Bebé, Ibiza Pareo, Electro Chongo y terminamos. Eso es el viernes. Como para que se hagan una idea. Mañana. Tranqui. Muchísimo. Va a haber entonces muchos. Tranqui Bebé. Invitar. Pero bueno, después el sábado, por ejemplo, contamos con la presencia de Susy Shock, de Dani Umpi, de las chicas prohibidas y el loco, Santa Baby, las grasas trans. Va a haber perfo de guanteo, de Víctimas de Nada. Muchas artistas, quiero decir, perdón. Muchos artistas LGTBIQPNB+. Lo quiero decir todo. La Z. Vieron que luchamos mucho por el tema de la sigla y a veces no la usamos.